Bueno, como habíamos anticipado, volviendo acá a 17:21 de la tarde, habíamos anticipado la comunicación y el contacto con los compañeros que estaban en Buenos Aires, ¿no? En la carpeada que están haciendo al frente del Ministerio de Agroindustria, allá en Capital Federal. Está la compañera, varios compañeros viajaron y se quedaron varios compañeros allá todavía a hacer el aguante. Esta mañana tenía una audiencia con el Ministro de Agroindustria y estamos en comunicación para que nos cuente todo esto nuestra compañera Natalia Bruno, delegada de ATE SAF allá en Capital Federal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nati, ¿cómo estás? Hola, Pato, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, acá tratando de llegar la noticia a todos lados. Contanos cómo fue, si es que se dio la reunión y qué pasó en esa reunión. Bueno, mira, hoy teníamos reunión, la audiencia en realidad prevista con el ministro Burzaile a las 11:30 de la mañana. Fuimos todos, lo de la, o sea, ¿viste? Nosotros estábamos organizados en ATE como coordinadora, la cual está conformada por delegados regionales. Que era lo previsto que iba a montar delegados regionales, las tres delegadas por Jujuy, más y más integrantes del CDN. Llegamos al Ministerio de Agroindustria. Se nos previó la entrada a todos, a mesa coordinadora y a las delegadas de Jujuy. El único que pudo ingresar a la audiencia con el ministro fue Hugo Godoy. Fue una reunión ministro Burzaile, Santiago Ardíe, que es el secretario técnico, y Cachorro Godoy. Ellos fueron los únicos tres. Lo cual nosotros estábamos bastante en desacuerdo porque fue una cosa que no estaba prevista y no nos parecía que no tuviéramos ningún tipo de representatividad en esa reunión, donde se podían acordar cosas. Nosotros sí queríamos plantear nuestra problemática en sí y sí poder caracterizar el sector y el trabajo que venimos haciendo con la Secretaría de Agricultura Familiar. Pese a los esfuerzos que hicimos y a la resistencia que brindamos ahí, no nos dejaron estar, era eso o nada, a lo cual se accedió. Bueno, después de una hora de reunión con el ministro, salió y nos informó que hay varias novedades, lo cual dijo el ministro Burzaile, se comprometió en que no iba a haber despidos masivos a nivel de la Secretaría de Agricultura Familiar y que los trabajadores contratados en ley marco iban a tener una continuidad de sus contratos hasta el 31 de diciembre. Estamos escuchando atentamente. Aparte que se había cortado. No. Todo eso fue de palabra. Eso fue todo de palabra, lo que fue eso. Fue que se iba a continuar con la Secretaría de Agricultura Familiar, esto que nosotros veníamos participándonos y denunciándonos que se iba por el vaciamiento de la agricultura familiar y la desaparición de la misma. Lo que el ministro se comprometió es que la Secretaría va a continuar, que los ley marcos van a continuar hasta el 31 de diciembre, después más allá no sabemos qué pasar, pero esta circular que estuvo dando vuelta para el 31 de marzo, a fin de mes, eso no quedó nada en concreto. Y lo que sí logramos fue la reincorporación inmediata de las tres delegadas de Jujuy, Natalia Morales, Natalia Bruno y Lucía Castro. Nosotros mañana estamos en condiciones de ir a trabajar. La cuestión es que todo esto es de saber. Todo esto es de palabra. Compañera, ¿y con el resto de los compañeros, la reincorporación del resto, qué serían los 13 que quedan? Lo que se acordó fue que con los 13 compañeros restantes iba a haber se conformó una mesa como de evaluación en la cual va a estar conformada por integrantes del gremio, por la mesa coordinadora, que son nuestros representantes a nivel nacional de estos regionales de la Secretaría de Agricultura Familiar específicamente, y el ministro. En esa mesa se iba a evaluar, y lo que estamos nosotros fechando, lo que dijo el ministro, es que iba a ser después del 24 de marzo. Nosotros lo que estamos tratando de lograr es que ponerle una fecha a nosotros y que no se vaya mucho más allá del 30 de marzo, porque es el plenario nacional. Entonces lo que nosotros decimos es poner fecha hoy, ahora todavía no nos volvimos a juntar, pero ponerle fecha para el 28 de marzo poder estar evaluando estos contratos por el pedido de la reincorporación de los 13 compañeros restantes. Dentro de los 13 compañeros que quedan para reincorporar, ¿hay alguno que esté dentro de la ley marco? Sí, nosotros somos, o sea, dentro de los 16 despidos, 9 somos ley marco. O sea, quedarían 6 compañeros ley marco más todavía, en esto que venimos hablando, entre 7 y 11 años de antigüedad, ¿no? Sí. O sea, dentro de eso están estos compañeros, que yo creo que en eso va a ser la próxima negociación, pero nosotros seguimos insistiendo que vamos por todo. Digo, esto es un logro, hoy lo consideramos como un logro. Lo que salió hoy fue una... salió justamente la reunión que venimos llevando la semana pasada por los 3 días de acampe. Creemos que salió esta reunión, esta audiencia, debido a eso. Si no, era como que nos venían pateando, y salió por eso. Y creemos que hoy esto es como... es un logro, y ya con las delegadas adentro va a ser otra cosa también la lucha por la recuperación de los compañeros. ¿Cuál es el paso siguiente que tiene que hacer el ministro de Agroindustria para que ustedes vuelvan a Jujuy a cumplir sus funciones, digamos, con trabajadores? ¿Tiene que hablar con Hugo Sánchez? Nosotros lo que le decimos eso, nosotros mañana, planteando todos los escenarios, ¿no? Nosotros mañana volvemos a Jujuy, no nos dejan ingresar a la secretaría. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? O sea, lo legalmente sería que el ministro tendría que hablar a la delegación Jujuy y decirle: las compañeras delegadas ya están reincorporadas, tienen que cumplir funciones normalmente. Nosotros suponemos que esto hoy no pasó, no creo que haya pasado, por lo cual mañana nosotros vamos a estar a las 9 de la mañana a la Secretaría de Agricultura Familiar. La idea es que entremos las tres juntas y vemos que cuáles son la respuesta que tenemos de parte del delegado nuevo, ¿no? En el caso de que no nos dejan entrar, de ahí veremos si llamamos acá a Buenos Aires, lo llamamos al ministro, llamamos, no sé, a una escribana. Ahí estamos viendo y evaluando qué medida vamos a hacer si mañana no nos dejan ingresar a nuestra fuente de trabajo. ¿Y los compañeros que tienen contrato ley marco, ellos cuándo empiezan a trabajar, cuándo empiezan a ingresar? No, ellos en realidad, los que están despedidos hoy, no pueden ingresar por ninguna medida hasta que no se evalúe esto, que calculamos nosotros poner fecha el 28 de marzo, ellos todavía no se podrán incorporar. La cosa es seguir peleando y haciendo medidas de lucha y un plan de lucha a nivel provincial. Creemos que también esto, fortalecer Jujuy y hacer plan de lucha en la provincia acompañados de otros organismos nacionales, como también nosotros acompañamos otros organismos nacionales, que podamos estar todos en esta medida, ahora el miércoles en el marco del paro nacional, poder hacer medidas en cada delegación, en cada institución nacional donde hubo despidos, poder hacer una acción concreta ese día y fortalecernos de ahí, y seguir los planes de lucha y las acciones concretas hasta la recuperación de todos los compañeros. Muy bien. Bueno, y ahora están en asamblea, ¿no es cierto? Están evaluando todo esto ahí en Capital Federal. Sí, nosotros estamos acá en la mesa reunido con las coordinadoras, seguimos evaluándolo, y en Jujuy, nuestros compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar también están reunidos evaluando el plan de lucha a seguir en la provincia. Muy bien, Nati, Bruno, muchas gracias por la comunicación, no te quito más tiempo, volvé a la asamblea ahí para finiquitar las medidas de fuerza que van a seguir de acá en adelante. Te agradezco por la comunicación y saludo a los cumpas allá. Dale, por favor, muchas gracias, Pato, por estar siempre conectado. Un abrazo. Dale, chau, chau. Chau, chau. Bueno, esa fue la comunicación con la delegada de ATE de acá, de la SAF, de la Secretaría de Cultura Familiar, que nos ponía al tanto y estaba pasando las novedades de último momento, ¿no?, que estaban dando, porque a las 11:30 de la mañana el secretario general de ATE Nacional ha tenido una reunión con el ministro de Agroindustria y con algunos asesores ahí para dejar al tanto de la situación que están pasando los compañeros de la Secretaría de Cultura Familiar. Y bueno, se acordó lo que nos estaba diciendo la compañera, la inmediata reincorporación de los compañeros delegados, de los tres compañeros que son de acá de Jujuy, la inmediata reincorporación y que no se iban a caer los contratos de ley marco, que debe ser una manera de contratación que tiene la Secretaría de Cultura Familiar con los trabajadores en esa repartición, que es especial, que es puntual de esa repartición, y además, bueno, y evaluar el resto del conjunto de los trabajadores que aún siguen despedidos. Sí, me imagino que se irá reincorporando de a tandas, como sucedió en varios lugares donde hubo despidos. Bueno, se logró esto de que no caigan los contratos ahora a fin de mes y se le dé hasta fin de año. Sí, bueno, esa es una manera, la estrategia, por supuesto, que siempre tomamos nosotros desde ATE, acá por lo menos en Jujuy, es así, digamos, nosotros siempre peleamos ir incorporándolo de a tanda, los compañeros, en el caso de que haya sido despedidos muchos, ir incorporando de a tandas, o en su defecto, reincorporarlos a todos inmediatamente, como pasa en Monterrico. Claro, que es lo ideal. Claro, que es lo ideal. Sí, también queremos recordar que la semana pasada el secretario general de ATE Jujuy, Matías Brizuela, junto al secretario del Interior de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentina Autónoma, Nando Acosta, y la secretaria de Formación y la secretaria de Comunicación, Georgina Torino y Anabella Cianci, estuvieron en Buenos Aires acompañando el acampe, que fue 3 días, miércoles, jueves y viernes, creo, así fue, el acampe que fue ahí en las puertas del Ministerio de Agroindustria, acompañando, bueno, la medida de fuerza y el conflicto que se estaba dando fuertemente en Capital Federal. Queremos recordar también que el primer día que intentaron empezar con la medida de fuerza, que es el acampe, ahí en las puertas del Ministerio de Agroindustria, fueron recibidos por un fuerte operativo policial de alrededor de uno por persona, o sea, tres policías por cada trabajador técnico licenciado del Ministerio de Agroindustria, ¿no? Habían más policías que trabajadores. Claro. Y bueno, después de un forcejeo fuerte que han tenido los trabajadores con la policía, en algunos casos han tirado gas pimienta a la cara, como esa afirmación que se ve, ¿no?, cuando fue lo de que estaba Macri en la sesión y un grupo de trabajadores de la bancaria, creo que fueron de la bancaria, sí, que fueron reprimidos, ¿no?, con gases lacrimógenos. Bueno, lo mismo le pasó a los trabajadores. Después de una negociación con el jefe del operativo, se replegaron los compañeros, cortaron media calzada y después acamparon. Esas fueron las negociaciones que pudieron llegar los trabajadores después de un forcejeo fuerte con la policía. Y después, bueno, el acampe que duró 3 días y se logró esta reunión con el ministro. Bueno, la reincorporación de los delegados es importante, ¿no? Porque ahí estaban incumpliendo con la ley, con los fueros gremiales que tienen los delegados.